Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, damos gracias, Señor, porque en este día nos abres un día más nuestros ojos. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste a morir por nosotros. Gracias porque tuviste compasión de nosotros y a cada uno nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. En esta mañana te pido, Padre eterno, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos tener la esperanza bienaventurada, Padre eterno, de tu pronto regreso. Concédele una doble porción de tu Espíritu Santo a mi hermano Donald y a nosotros, no solamente a los oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Cari. ¿Qué tal si leemos Daniel 7 nuevamente? Para recordar cómo fue que llegamos ¿a dónde estamos? Daniel, sí. Dice Daniel 7:25, ¿verdad? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dice la versión Dios habla hoy, dice, insultará al Dios Altísimo. Y no era para menos, ¿verdad? Ya vimos todo lo que afectó. Todo el daño que alcanzó al pretender alterar los tiempos y la ley. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Oye, la misma Biblia católica, Dios habla hoy, que es por excelencia católica. Uh-huh. Yep. Leí en cierta ocasión en el Espíritu de Profecía la razón de por qué la Iglesia católica tiene estas versiones así tan claras, para encogerse de hombros y decir que el pecado y la culpa fue del pueblo que no leyeron. Porque, oye, después de haber estudiado todo lo que hemos estudiado, podemos decir, pero qué grandes sinvergüenzas. Si su propia Biblia que ellos manejan, la que ponen en la mano a sus feligreses, lo dice tan evidente. Es un insulto al Dios Altísimo. ¿Qué cosa? Ir acabando con su pueblo, tratar de cambiar la ley de Dios, las fiestas religiosas. Y oye, ¿qué peor insulto se le puede hacer al Dios Altísimo? Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Tiempos y la mitad de... Oye, tremenda declaración. Fue aquí como fuimos... nos fue necesario, de este texto, nació la necesidad de ir a estudiar las fiestas religiosas. ¿Qué fiestas cambió? ¿Qué calendario cambió? ¿Dónde estaba establecido ese calendario? ¿Por qué Roma hizo eso? Y al venir estudiando el cambio de las fiestas religiosas, el inmenso daño que ha causado, por eso es que la bestia, cuando es castigada, tiene una larga cuenta pendiente delante de Dios. Se vio a la bestia, al falso profeta y al dragón como sufriendo por más tiempo en el lago de fuego. Cuando lleguemos a Apocalipsis, veremos esos detalles. Por el daño, porque si el cuerno pequeño, porque si el sistema papal, el imperio romano comenzó en cambiar, en imponer sus propios calendario a nivel universal, que lo dejó impuesto el imperio romano, el cuerno pequeño lo modifica, mas sigue estando en esa línea de gobierno de Roma. Si Roma no hubiese cambiado eso, los judíos nunca hubiesen tenido esa confusión de calendario en sus mentes, que los judíos eran bien volubles. Luego se contaminaban con las naciones, luego adoptaban costumbres paganas y no eran volubles por el hecho y el deseo de querer ser mundial, sino había. Era el pueblo de Dios de antaño que sufría constantemente la guerra de parte del dragón para distraerles, para sacarlos de la senda. Lo mismo que hace Satanás hoy día con la iglesia adventista, con el pueblo de Dios. Satanás no tenía guerra contra los filisteos, contra los egipcios. Satanás tenía guerra contra el pueblo de Dios. Corromperlos era su mayor ambición. ¿Recuerdan ustedes la forma en cómo, usando a Balaam, corrompió al pueblo introduciéndoles mujeres? La misma estrategia usa Satanás hoy día en nuestro medio. Lo mismo es corromper este pueblo, porque si corrompe al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, pregunto, ¿qué queda? ¿Con qué se queda Dios en el planeta? Alabado sea Dios, porque la respuesta podrá ser bien natural. Mas lo mismo que Dios hizo en el pasado, de igual forma, ¿pudo Satanás corromper total y completamente al pueblo de antaño? No. Dios se reservó un remanente. Cuando Elías pensaba que era el único, y muerto Elías se había acabado todo, la divina respuesta le dice, me he reservado. Yo espero que cada uno de nosotros esté en la aplicación que Dios diga en nuestros días. Yo me he reservado. No todo está corrompido. Me he reservado, y que nosotros seamos parte de la reserva de Dios. Porque con esa reserva, Dios sigue gobernando nuestro planeta. Dios le sigue diciendo al diablo, no es cierto. Yo gobierno. Mi reino podrá ser pequeño. Mis súbditos serán pocos. Pero no está del todo como Sodoma y Gomorra. Sigo teniendo un número. Y yo tengo la fe y la seguridad que hay un buen número dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia adventista, que siguen deseando ser fieles a Dios y a su palabra. Yo creo eso. Amén. Aun cuando hay un gran número de que tienen ese problema mental, que han dejado de creer en la inspiración, que a la palabra de Dios no la aceptan al pie de la letra, todo lo llevan a la raíz semántica de las palabras y se pierden en tanto enredo. Hemos sido llamados a aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Y el Espíritu Santo está allí mostrando, apuntando, comparando texto con texto, llevándonos de aquí para allá, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. Y cuando tenemos la fotografía, qué bueno es Dios, está allí. Y no es ser optimista, no es ser optimista, sino es ser realista a la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y yo creo de corazón que el Espíritu Santo está trabajando con un buen número de hermanos dentro de nuestra iglesia. Hay otro número, les decía, hay otro buen número que están indecisos. Y a esa gente hay que ayudarles, hay que abrirles las escrituras, hay que mostrarles para que puedan ver de qué es lo que Dios ha dicho en su palabra, el valor fundamental que desempeña la inspiración, el espíritu de profecía en nuestro medio como adventistas. Y hay otro grupo que sería perder nuestro tiempo. Estar tratando, porque de forma deliberada han deseado tomar las cosas de Dios de otra forma. Así que juntémonos con aquellos que tengan nuestra misma pasión, nuestro mismo sentir para lograr la unidad que el cielo demanda. No pretendas que andando con gente que piensan diferente a ti, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Tal cosa no sucederá. Recuerda, los discípulos, en aquellos que alcancen unidad perfecta, el Espíritu Santo será derramado. Y oremos para que Dios vaya conectándonos con aquellos hermanos que están allí. Hasta hoy día hasta tienen miedo, como que de tipo incógnito están dichos hermanos dentro de la iglesia, sufriendo por lo que ven, pero callados, que no se puede decir nada. Por miedo de que están solos, de que no hay nadie más que piense como ellos o vea las... Oremos a Dios para encontrarnos con esos hermanos. Y aquellos que no están del todo conforme con las prácticas que se hacen en nuestro medio, hay que ayudarles, hay que mostrarles con la palabra de Dios. Y aquellos que adrede están conduciendo al pueblo del rebaño a pastos no apropiados, usted no pierda su tiempo con ellos. No discuta, no alegue, es perder el tiempo. Vamos esta mañana. Mañana vamos a ver, les advierto el tema de mañana. Finalmente, el pecado contra el Espíritu Santo. Con eso vamos a cerrar el estudio que nos ha llevado casi la semana completa acerca del Espíritu Santo. Y hay tanto material que podríamos seguir estudiando y meditando: el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo con el pueblo de Israel, el Espíritu Santo. Miren, hay tanto material del Espíritu Santo que podríamos estar hablando del Espíritu Santo el resto del año. Más necesitamos avanzar, pero que de forma personal cada uno de nosotros debería seguir estudiando, investigando, buscando más del Espíritu Santo, al saber que es el Comforter, que es el Ayudador, ese ser maravilloso. Así que para mañana vamos a abarcar, y se van a dar cuenta, mis hermanos, que el pecado contra el Espíritu Santo no es otra cosa más que injusticia humana. Injusticia nuestra, injusticia de la humanidad hacia la obra, el ministerio, el amor desbordante del Espíritu Santo hacia nosotros. Injusticia nuestra conlleva a conocerle como pecado contra el Espíritu Santo. Ese será nuestro tema mañana. Por hoy, Si recordamos dónde quedamos ayer en el estudio, terminó diciendo la inspiración y dándonos la seguridad que la obra no terminará con menor manifestación de lo que fue la lluvia temprana. ¿Recuerdan eso? Ah, bueno. Que va a terminar de forma inimaginable, inconcebible ahorita. Pero también nos advirtió que Satanás se levantará haciendo milagros. Va a ser un choque y tiene la intención de que el mundo tome su postura. Satanás, usando a seres humanos para hacer cosas sobrenaturales, el Espíritu Santo usando a seres humanos para hacer cosas sobrenaturales, Satanás predicando el domingo, la línea del Espíritu Santo predicando el sábado, la línea de Satanás diciendo que Dios te ama y te acepta como eres, tal cual sos, que no hay problema, que sigue la vida, come lo que quieras, viste lo que quieras, no se puede tener victoria sobre el pecado. La línea del Espíritu Santo diciendo, eres templo del Espíritu Santo, debe de haber un cambio radical en tu vida, se puede tener victoria sobre el pecado, y es el sábado, el sello de Dios. No es mentira. Pero hay teólogos, hay laicos que ya comienzan a objetar la santidad del sábado. ¿Por qué? Porque no lo practican. Si tú no practicas algo, ¿cómo vas a estar a favor para defenderlo? No tendrás las herramientas, no tendrás el espíritu para estar de parte de Jehová, entendiendo todo lo que se requiere estar de parte de la verdad. Aquellos se situarán bajo el lado más fácil, porque llegarán a ver las cosas como el mundo la ve. Nos estamos polarizando en dos grupos antagónicos: la verdad y el error, el Espíritu Santo y Satanás, la Biblia y la interpretación de ella, la tradición del otro lado, los eruditos del otro lado. Yo prefiero quedarme con aquellos que están dispuestos a tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Ese debería de ser nuestro eslogan: la Biblia y la Biblia sola. Te llamarán cuadrado, retrógrada, fundamentalista, atrasado, te llamarán como no tienes idea, pero para mí la palabra de Dios está viva y es eficaz. Hasta hoy día la palabra de Dios no ha quedado obsoleta. La palabra de Dios puede hacer aquello que ni el diablo con todos sus demonios y los que están de su lado pueden hacer. Es la roca de los siglos, es la tierra firme que nos hará permanecer incólumes en estos últimos días. Conoce la palabra, ama la palabra, vive la palabra y comparte la palabra. Fuera de allí, lo demás es perecedero. Lo demás es hojarasca, lo demás es madera, es heno. Quédate con el hierro, con las piedras preciosas, con el fundamento indestructible, con la palabra de Dios. No te dejes llevar. Mira, puedes escuchar sermones en YouTube que muy bonitos, muy arrobadores, que muy, muy sentimentales. Deberías de conocer la palabra para que lo que estás escuchando tenga fundamento en la palabra de Dios y no sola, y no llegue a ser solamente algo emotivo, que sin darte cuenta está transformando con frases, con palabras, con ciertas declaraciones, sin darte cuenta, está transformándote para ponerte y situarte del otro lado. Conoce la palabra. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en evento de los últimos días. Amo a Dios por dejarnos un material valiosísimo. Y el capítulo, déjenme ver qué capítulo es, creo que es el 13, si no mal recuerdo, es el padre. A ver, aquí, okay, sí. Por favor, si usted tiene el evento de los últimos días, y esto es una invitación para todos, aunque no lo tenga en el teléfono, lo tenga, porque ¿quién no tiene evento de los últimos días? El que no tiene evento de los últimos días, de los que estamos conectados, preocúpese, corra por uno. Digo, si lo encuentra todavía. Y los que lo tenemos en formato electrónico, puede ubicarse en la página 157. Vamos a poner mucha atención a las declaraciones que aparece acá. Dice, el título es Lluvia Tardía, el capítulo 13. ¿Estamos allí? Sí, capítulo 13. Sí, pero aquí. Ok, voy a leer un encabezado y tú lees el otro día. Ok. Te tocaría la lluvia temprana, vino en Pentecostés en el año 31. Tienes encabezado tu libro, ¿verdad? Sí. Ok. El primer trozo dice, la obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, allá en las tierras de Palestina, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. Nos está dando el trasfondo del por qué Dios usa el lenguaje de lluvia temprana y lluvia tardía, para que nosotros veamos de que no iba a ser algo desconocido para el pueblo. El pueblo de Dios sabía, porque en aquella zona, por ejemplo, a mí, si me dice lluvia temprana y lluvia tardía, digo, pues aquí llueve todo el año. Aquí usted puede sembrar cuando quiera. Aquí no hay, mira, hay gente que ya está cosechando elotes, otros que apenas están sembrando y aquí sí. Son otros que ya están comiendo ejotes, otros apenas están limpiando para sembrar frijoles. Por eso es en el oriente, allá en las tierras bíblicas, podríamos llamarle así. Existe esa dinámica de lluvia temprana y lluvia, ese fenómeno natural creado por Dios, establecido por Dios en aquellas zonas. Lluvia temprana sirve para que la semilla germine y fertilice la plantita. Aparecen los tiernos brotes en la primera lluvia. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada, cuando ya está el producto está ya por nacer o naciendo, cae otra lluvia. Esa lluvia se le llama la lluvia tardía. Hace madurar el grano y lo prepara para la cosecha, para ser cultivado. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para la semilla germine, que la semilla germine, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas, el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios. Usando esa experiencia del Medio Oriente de cómo la lluvia ayuda al agricultor, Dios utilizó eso para ilustrar el trabajo, la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Se necesita lluvia temprana para esperar lluvia tardía. No se puede tener lluvia tardía sin haber experimentado lluvia temprana. Usted puede tener lluvia temprana y puede no llegar a recibir la lluvia tardía, pero no puede tener lluvia tardía sin haber experimentado lluvia temprana. Vamos a ir explicando un poquito más esto. En otras palabras, el Espíritu Santo en la lluvia tardía será derramado en aquellos que experimentaron las etapas previas de su ministerio antes de llegar a ese punto. Etapas. Usted debería de saber que ha experimentado esa lluvia temprana. ¿Cómo se experimenta esa lluvia temprana en la vida del creyente? En el bautismo. La promesa de Dios en Hechos dice: recibiréis perdón de pecados y el Espíritu Santo. Allí está la lluvia temprana. Aquí aprovecho a hacer un llamado para ti. Si no has pasado por las aguas del bautismo y estás escuchando, no demores. La tardanza conlleva peligro. Alegremente pide tu bautismo para recibir la lluvia temprana y que el Espíritu Santo comience las etapas en tu vida, esperando prontamente la lluvia tardía, porque viene, se acerca, se avecina, y el Espíritu Santo quiere que tú seas parte de él. ¿Terminé de leer eso? Sí. ¿Te toca a ti? No, pero pensaba que iba a completar la lectura. La lluvia, ¿dónde me quedé? ¿Te acordaste donde decía la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios? Del Espíritu Santo. Ok. Así como el rocío y la lluvia. Rocío no es chubasco, ¿verdad? ¿El rocío? No. El rocío no es aguacero. No. Es liviano. El rocío es eso que te moja por la mañana la ropa mientras caminas. No está lloviendo, pero te moja. Ese es el rocío que cayó durante la noche. El rocío, así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da al Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Maravilloso, ¿no es cierto? La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. ¿Se puede llegar a ser perfecto o no se puede? Amén. Por obra del Espíritu Santo. Esa obra maravillosa, esas etapas. Y usted debe de saber, si no a 100% en qué etapa está, pero debe tener idea. Yo puedo decir, yo estoy en la etapa de la lucha. Y esa lucha es obra del Espíritu Santo. Si usted no está luchando con nada, no está luchando por dejar algo, por alcanzar algo en la vida cristiana. Si usted no está en esa lucha, usted ya llegó. Debemos de estar en esa lucha de cosas que nos molestan a nosotros. Y y hacer ayuno y orar y pedirle a Dios, y aquí, Señor, tú sabes quién soy, cómo soy, necesito de ti, he leído y he escuchado cosas hermosas en estos estudios y yo quiero ser. Espíritu Santo dice, estás en esa etapa. Yo estoy trabajando en ti, el que está poniendo el querer como es el Espíritu Santo, y el que llevará a cabo el hacer es el Espíritu Santo. Sí se puede. El Espíritu Santo ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Hermanos, aquellos que no aceptan el espíritu de profecía y están en nuestro medio son los que niegan tal posibilidad. Estamos aquí para que con el rocío y la lluvia del Espíritu Santo se alcance el mayor anhelo de nuestro corazón, ser semejante a Cristo Jesús. Hay un himno que dice ser semejante a Jesús, es sincero, algo así va, recuerdan, ¿eh? No. Ser semejante a Jesús, se lo voy a leer. Yo sé que existe ese himno. Ser semejante a Jesús. Ser semejante. Ajá. Dice, imagínese usted que haya un pueblo que esté cantando y que después lo termine negando. Es incompatible. Pero si usted lo canta, debe de creerlo y debe de tener esa seguridad. Es un acto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo todavía perfección en mí. Yo no veo la imagen de Cristo Jesús en mí, pero es la fe, la convicción de lo que se espera. Espero tener la imagen de Jesús en mí. Y si es la convicción de lo que no se ve, yo sé que el Todopoderoso es capaz de hacerlo y un día se verá reflejado en mí. Ser semejante a Jesús, el número 280 en nuestros seminarios dice, ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. ¡Guau! Allí se comienza todo. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Es que así debería de ser, hombre. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser. ¿Qué? Más semejante a Jesús. De Jesús. Si lo cantas, créelo. Vívelo. Compártelo. Defiéndelo. Si se puede. Está escrito. Y por un Dios que nos conoce, que nos ama, y si ya puso el deseo, dígame, ¿no va a poder llevarlo a cabo? Porque este deseo no es propio, no es nuestro. A nosotros por naturaleza, la puerca lavada vuelve al cochinero, vuelve al lodo, vuelve a revolcarse. Por naturaleza, aunque hayas sido lavado, por naturaleza te va a gustar volver al pecado. Pero si día a día crees, es tu comida y tu bebida ser semejante a Cristo Jesús, ¿a quién va a dejar el Espíritu Santo con ese deseo que no lo lleve a la realidad? ¿A quién? A ni uno solo. Aquel que está trabajando. Ajá, Miriam, ¿o quién habla? Ya dije, Miriam, más tarde. Ingrid, hermana Ingrid, buenos días. ¿Cómo está? Disculpe que... Contento de escuchar. No te preocupes. Eso de comida y bebida, ¿no? Toca un principio que lo que contemplamos somos transformados. Literalmente. Si contemplamos a Jesús que sea nuestra bebida y comida, ¿cuántas veces al día comemos y bebemos? ¿No? Y si Jesús sería nuestra comida y bebida, esa contemplación nos va a transformar en eso que Dios quiere lograr en nosotros, por el querer y el hacer. Sí, sí, exactamente. Gracias, mi hermana. Es precisamente eso. Tú eres lo que comes y bebes. Eso es lo que te sustenta, eso es lo que mantiene vivo tus órganos, la corriente sanguínea dentro de ti, tus pensamientos. Eso es. Y si es tanto tu anhelo como fue el de Enoch, ¿a dónde vas a llegar? Pues a donde no que está. No es complicada, no es difícil. Por favor, Dio, te toca la segunda. Sí. Y si hay alguien que tiene el libro o la aplicación con la que quiere participar en la lectura, levante la mano. Dale, Dio. La lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 después de Cristo. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Tanto que podemos resaltar acá, y debemos aprender de la experiencia de ellos, que para eso está. Note que cuando ellos... notaron la primera declaración. ¿Cómo llegaron ellos ya cerca al día del Pentecostés? O sea, ya la... ¿Qué lluvia recibe? Aquí tengo que, yo creo que ya expliqué a Marlene y a Diógenes esto, pero se lo voy a explicar al grupo en general, porque recuerdo que ya hablamos algo acerca de esto, Dios, ¿recuerdas? Hace un tiempo, ¿sí? Y lo voy a volver a explicar acá. Deje ver qué hora es, mi estimado. Tenemos tiempo. Ok. Quiero que noten algo. La primera declaración que aparece dice después de dónde ellos estaban, Los discípulos estaban en el templo alabando y no se la pasaron ociosos, ¿verdad? Estaban allí. O sea, cuando Jesús les dijo, ustedes no se van de Jerusalén, esperen aquí, que se bien pudieron haberse quedado allí donde recibieron la promesa. No, pero ellos fueron al templo todos los días al templo, esos 10 días. Que de paso, el día del Pentecostés, cuando llega cuando vinieron las gotas, el rocío, ¿verdad? Del aceite, del ungimiento de Cristo a la tierra, cuando alcanzó eso, recibieron dones sobrenaturales, las lenguas que ellos desconocían de los allí presentes, fue de dominio fácil para ellos y predicaron, y la gente, dice la Biblia, que se congregó para ver qué había sido ese estruendo, ese ruido, y se chocaron con que aquellos hombres habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando ya se avecinaba el día 50, como eso sucedió en el día 50, recuerdan eso, ahora ya me puedo hablar con libertad que estamos en la misma página. ¿Cómo estaban? Ya se avecinaba, les faltaba solamente 10 días. ¿Cómo estaba el espíritu de ellos? Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron. ¿Qué confesaron ellos? Su incredulidad. Oye, ya están casi para ser investidos con poder de lo alto allá en el cielo. Yo no sé si Jesús todavía va en camino, si ya está ante el Padre, si ya está recibiendo la ceremonia, pero ahí existen esos 10 días, ¿verdad? Los discípulos ahora dicen, ay, que nosotros cuán incrédulos hemos sido hasta ahora. Hasta ahora hemos sido incrédulos. Es hora de creer plenamente. Y ese primer paso de reconocer que habían sido incrédulos, y yo espero que ya nadie de nosotros sea incrédulo, que va a haber lluvia tardía. Viene la lluvia tardía, se avecina la lluvia tardía. Pero si hay alguien que hasta aquí ha puesto en tela de juicio los eventos que faltan por cumplirse, confiesa tu incredulidad. Yo no dudo de eso. Y yo espero que nadie... Miren, número uno, tenemos que dejar toda incredulidad. Tenemos que creer. Los que estamos aquí, tenemos que creer. Es el primer paso, dejar la incredulidad. Después unirnos en oración. Y agradezco a Dios porque varios de este grupo han respondido al llamado que en Guerreros de Oración hicimos en el otro grupo y se están adhiriendo allá. El otro grupo es el grupo de oración. Este grupo es un grupo de estudio. Realmente es el otro grupo que manejamos, el grupo de oración, y ahora va a ser ayuno, oración y testimonios, contar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero tenemos que dejar la incredulidad para poder ponernos en oración. Los discípulos confesaron su incredulidad. Porque no puede haber derramamiento de Espíritu Santo en incrédulos. Tal vez sí, a lo mejor, quién sabe, yo no sé. No va a haber. Tienes que creer con todo tu ser que lo que la palabra de Dios ha prometido se va a cumplir, y se va a cumplir en ti. Eso ayudó a que ellos comenzaran a alcanzar, dice el segundo párrafo. El final de ese párrafo dice, pusieron aparte ellos toda diferencia, todo deseo de supremacía. Hermanos, a mí no me importa, y yo solamente agradezco a Diógenes por invitarme a compartir esto, pero a mí no me importa a quién ponen de líder. Estoy aquí para servir. Estamos aquí para servir, no para ser líderes. En una ocasión en la iglesia de Carborough, en una de las últimas iglesias que estuve asistiendo, y asistiendo, digo, contribuyendo para el desarrollo de ella, una vez cuando se hizo la nominación para el año eclesiástico que comenzaba, pedí a todos los que habían sido nominados para ese año en cargos, pasaron los ancianos, secretaria, tesoro, todos, y le dije a la congregación que estaba allí presente que el grupo adelante gustosamente había aceptado un año de servicio, estar al servicio de ellos, para visitarles, para acompañarles. Cuando no se ve la nominación de liderazgo como llamados a servir de forma desinteresada, siempre va a haber el deseo de supremacía. Tiene que acabar eso de dentro de nosotros. Es más, orar por aquel a quien Dios levanta, pedirle a Dios, y agradezco sus oraciones que se elevan en mi favor, alabo a Dios por ello. Y cada día es un reto, es un desafío, es un compromiso. Yo vengo feliz y contento porque ustedes están orando por mí. Humanamente, yo no estuviera saliendo, pero ustedes están orando porque el espíritu de supremacía se está muriendo dentro de nosotros y ya no nos importa que el ignorante no tenga reconocimientos, que no tenga estudio, que no tenga nada, pero me está satisfaciendo, me está llenando, me está encaminando a mi Dios, me está conectando con Él, y oran. Eso es acabar. Ustedes saben que la Biblia dice que, pues estaban todos así, oye, ¿qué pasó? Y los discípulos tuvieron que no solamente haber sentido algo, oye, aquí algo pasó. Y Pedro se puso de pie. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los otros discípulos se pusieron enojados de que Pedro se haya puesto en pie? Para nada. En lo más mínimo. Es más, en sus corazones orando por Pedro. Señor, dale palabra, Señor. Que sea persuasivo, que sean como flechas sus palabras. Imagínese usted lo que Pedro haciendo, el Pedro Bocón, ¿verdad? Hablando allá, pero casi 500 orando, pidiendo a Dios que su sermón sea eficiente, que sea puntual y que los y de pronto todos hablando a cada uno en sus idiomas. Se bajaron allá traduciendo el sermón de Pedro. Y pueden ustedes imaginar casi 500 gentes traduciendo el sermón de Pedro. Pedro hablando. No es que Pedro estaba hablando en todos los idiomas. Pedro estaba hablando, y puedo asegurarles que Pedro estaba hablando en su idioma natal. Pero los otros, con el talento, con el don de la interpretación, bajaron y dijeron: ¿y esto qué es? Acabaron con la supremacía y se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Que Dios nos ayude a experimentar esto antes de que muramos. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta. ¿Qué necesitamos antes de recibir el Espíritu Santo? Ya no incredulidad, ya no supremacía, sino una unidad perfecta. Saben que aun cuando estamos distantes por el espacio que nos divide, y es casi imposible, pero en mi corazón, cómo deseo, cuánto anhelo un día estar junto con ustedes, que comamos juntos, todos los que estamos aquí. Y le digo a Dios, eso no va a ser posible hasta que no venga lluvia tardía. Cuando venga lluvia tardía, muchas cosas van a suceder. ¿Se imaginan ustedes que el Espíritu Santo nos una a todos los que hemos estado aquí, de repente, de la nada? Oye, tú eres Fluvia, sí, yo soy Fluvia, tú eres una, sí, va. Y después desaparecen, vayan, ahora vayan a cumplir la obra. ¿Puede el Espíritu Santo hacer eso, sí? Claro. Eso va a ser maravilloso. Lo hizo con Felipe. Lo hizo con... Claro. Entonces dice, cuando hayan llegado a la unidad perfecta, pero ¿necesitamos nosotros estar unidos físicamente para tener la unidad perfecta? No. Podemos ser uno solo. En postura, en creencia, en deseos. Ya estar unidos físicamente, eso ya es extra. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado, el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Y gloriosos fueron los resultados hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo. Eso ya nos involucra a nosotros. Déjeme ver aquí quién levantó la manita. Creo que ha de tener el siguiente párrafo. Yo fui, hermana. Marisol. A ver, Marisol, hermanos, podría... ¿Y por qué tenés ahí, hermano? Podríamos... Tienes que cambiar algo, no, no, eso no fue ahora. Le iba a decir que si todos nos unimos a Cristo, todos seremos uno, con el mismo pensar y el mismo sentir. Definitivamente. La clave está en acercarnos a Cristo y nos acercaremos los unos a los otros. Automáticamente. A ver, ¿quién tiene el párrafo? Consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés. ¿Puedo leer? Ah, sí, Lauri, claro. Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Gloria a Dios. Es que hay otro reino en construcción. Hay otro imperio, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso? Los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el imperio de Cristo. La piedra. La piedra. La roca. La piedra, así, con ese tono, tío. Ey, la piedra. La roca que va a derrumbar todos los otros. Ahora, ¿quiénes son los que deben estar trabajando para esa... para ese imperio? Y esto es lo que debemos de tener bien claros, hermano. Estar dispuestos a despegarnos de lo que más amamos en esta vida. Y no cabe duda que es la zona de confort donde está la familia. Amamos eso. Y es natural, es lógico, es sensato. Pero con el Espíritu Santo te vas a tener que despegar de todo eso. Hay una obra que hacer. Hay pecadores que rescatar. Hay una misión que cumplir. Y el Espíritu Santo te va a impelir. Dice la palabra acá, y creo que la leí ahorita, impelir. Impelir. ¿Verdad que está allí? Sí, impelir. Impelir. Impelir es, ya no tengo opción, pues. Voluntariamente me entregué y ahora, a cumplir se ha dicho, voy porque voy, sí o sí, porque eso es el grito desesperado de mi alma. Y qué alegre que ahora el Señor, vámonos. Y solo Dios. Dios con nosotros, mis hermanos. Dios con nosotros. Saben que en el año 1998 nació en mí un deseo cuando por primera vez conocí la famosa instalación de la Conferencia de las Carolinas en Nosoka Ranch Pines, algo así. Nosoka, algo así. Sí. Ya ni recuerdo cómo. Pine Ranch. ¿Verdad? Cuando conocí ese rancho, ese lugar, y vi para qué servía. La primera, eso fue el impacto, y vi para qué servía dentro de mi Señor. Dame, yo quiero hacer algo igual. En Guatemala, donde yo vivo, no hay, no existe, nunca he visto tal cosa. Señor, ayúdame. Y yo quiero que ustedes oren y sean parte de este proyecto y me apoyen, especialmente orando, porque podrás no tener recursos y está bien, es que no es con dinero, es con el poder del Espíritu Santo. Dinero hay por cualquier lado, pero Espíritu Santo solamente en el corazón de los fieles. Ruega, únete a mí, pide que Dios complete el proceso, porque para fines de este mes, por primera vez, a pesar de que ya tuvimos eventos menores, pero por primera vez, habrá fiesta en lo que en el año 98 nació en mi corazón. Y el Espíritu Santo lo hizo posible. Amén. Porque yo ya les dije, ya les conté que llegué a este lugar sin un solo centavo en la bolsa. Y Dios ha venido abriendo misericordiosamente su mano. Y para fines de este mes ya tenemos seguro, con la ayuda de Dios, que Gloria estará con nosotros, Gloria Villalta. No sé si ella está conectada. Okay. Estará con nosotros. Será la oradora de ese evento. Y me gozaré en aprender y decirle, Señor. Amén. Está hecho. Si quieres traer a alguien más que sirva aquí, por mí, el deseo de aquel tiempo, puedes ponerme a descansar. Yo no tengo. El Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes, pero responde a los deseos que pone en tu corazón. Él es el que pone el querer como el hacer. Y estamos llamados a pensar en grande, en pensar grandes cosas. Cuando miro la construcción y digo, pudo haber sido más grande. Pudo haber. Pero digo, y es que han dicho que Dios ha terminado. Este es el comienzo. El Espíritu Santo quiere llevarnos a hacer cosas, mis hermanos. Y el mayor regalo, no es lo que les cuento, ¿no? El deseo de 1998, allá cuando nació eso en mí. Porque aprendí, en Nosoka yo aprendí y conocí gente maravillosa. Fue allí donde tuve el privilegio de comenzar una relación con Esteban Bor. Y después trabajé con él como agente suyo vendiendo sus cassettes. También trabajé vendiendo los cassettes, repartiendo cassettes de Alejandro Bullón con los comentarios de Escuela Sabática. Con todo pastor que llegaba me ofrecía para trabajar con él. Y ellos, pues, Aprovechaba, ¿no?, de que había un voluntario que quería trabajar, y siempre ha sido mi deseo. Con aquello que toca mi corazón de trabajar, de llevar ese material. Así que trabajé con materiales de Pastor Bor, él me los mandaba a mí, como los del Pastor Bullón, que hasta los transmitíamos por una radio. Imagínense cuántas cosas, el deseo de que la gente sepa que hay victoria en Cristo Jesús y que Cristo está volviendo. Tenemos que unirnos como los discípulos lo fueron allá, impelidos, no por emociones, no porque otros lo están haciendo, impelidos por el Espíritu Santo. Amén. Es maravilloso. Y dice acá, quiero hacer un énfasis acá, quiero resaltar acá en la segunda declaración, dice que los habilitó el Espíritu Santo para hablar con facilidad, como nosotros hablamos el español, y mejor aún. Los habilitó para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos. Fueron idiomas existentes, lo dice la misma Biblia. Cuando la gente dice, no les oímos hablar en nuestros propios idiomas en los que hemos nacido. No era esa glosolalia que hoy día se practica en el mundo pentecostés y que vergonzosamente ya se está viviendo en algunos adventistas. Ese enredo de lenguas, ese engaño, no es eso. Y tristemente la semana antepasada vi eventos públicos en eventos adventistas están hablando en glosolalia. Porque llegarán a ver las cosas como el mundo la ve. Eran idiomas naturales, idiomas de nuestro planeta, idiomas de diferentes países. Recuerden que a esa fiesta llegaban los judíos de diferentes naciones a disfrutar, al gozo de la cosecha, a dar gracias a Dios por la abundante cosecha. Ellos llegaban. Así que fueron lenguas habituales de aquel tiempo. Y la iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Me encanta eso. De todas direcciones, humildes, pobres, ricos, ignorantes, sabios, académicos, de todo. Hermanos, la red del evangelio debe atrapar todo tipo de peces. Y a todos nosotros debemos de tratarlos por igual. No que porque aquel trae anillo de oro, este sí. No. No vayamos a tratar a nadie con desdén por su apariencia, y capaz si es un ángel disfrazado de humano poniéndote a prueba. No cometas tal error. Y la promesa de la lluvia tardía, ¿quién tiene ahí? La promesa de la lluvia tardía, ¿quién tiene esa lectura? ¿Quién quiere participar? No puedo leer. Y vamos a terminar acá con ella porque son las 6:02. Dice, gracias, Lindsay. La promesa de la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá ante el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la semilla, la preciosa semilla, Así, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Léete el siguiente párrafo, chiquitico, hija. Ajá, en ese tiempo. Hello. Perdón, en ese tiempo. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. Ajá, siguiente. Continúa. Sí, termina la sección. Oí que los vestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Gloria a Dios. Amén. Por factor tiempo, los invito a que ustedes continúen ese capítulo que es, y vayan resaltando, hablando con el Espíritu Santo de las cosas que ustedes van descubriendo en eso. Mas yo quiero terminar acá con algo solemne. ¿Se dieron cuenta que el Espíritu Santo es indispensable? Indispensable es algo que no puede faltar en la experiencia del cristiano. Solo así podemos alcanzar el carácter de Cristo. Ya lo leímos. Solo así podemos llevar a cabo la obra de Cristo. Ya lo leímos. Solo así podemos predicar el mensaje del tercer ángel, que va directamente contra la bestia, su imagen, que no adoren y no acepten la marca de la bestia. Literalmente, los mensajes de Apocalipsis, capítulo 14. Sin el Espíritu Santo, oye, ¿quién se va a atrever a meterse en la zona de las serpientes? ¿Quién? Pero con el Espíritu Santo se va a cumplir. Y por último, dice que solamente, espero que hayan resaltado eso, que solamente los que reciban la lluvia tardía podrán subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. Necesitamos desarrollar, fortalecer esa relación personal con el Espíritu Santo para que Él nos llene, nos habilite, nos capacite y no solamente logremos lo más anhelado de nuestro corazón, que es ser semejante a Cristo Jesús, y cumplamos la misión de nuestra vida, sino por sobre todas las cosas de igual forma, ser guardados cuando este mundo entre en caos caótico. Dios será la esperanza de su pueblo, solo para aquellos que recibieron la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, los que participarán en el fuerte pregón. Es apasionante, es grandioso la promesa. Hubo una palabra allí: concesión. Se hace una concesión. Tan linda la inspiración. Se hace una concesión allí para darles el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga ricamente. Los amo mucho. Gracias por el esfuerzo una vez más. Que Dios me los bendiga ricamente. Voy a suplicarle a la hermana Marlene. Despídense de una oración, Marlene, por favor. Paremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu y lo queremos. Por favor, danos tu Espíritu Santo, llénanos de Él. Capacítanos, Señor, ayúdanos para nosotros poder hacer tu obra, para poder incluso, Señor, dejar, abandonar las cosas que no necesitamos tener en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser guiados por tu Espíritu, Padre Santo. Necesitamos eso y lo queremos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus peticiones a ti, Señor. Pedimos, Padre, que tú seas el que puedas responder conforme a tu santa voluntad sus peticiones, nuestras peticiones, Señor. Pero, Padre, yo creo que la mayor necesidad de nosotros es de tu Santo Espíritu. Amén. Danos tu Espíritu Santo, Señor, porque no hay nada que podamos hacer, o ninguna obra para ti, para tu servicio, que lo podamos hacer sin tu Santo Espíritu, Señor, porque no va a ser efectiva. Necesitamos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos cada día, Padre, escudriñar tu palabra, acercarnos de toda manera, Señor, a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Y en este día pedimos tu presencia, Señor, con nosotros, y que podamos estar atentos a tu voz, y que podamos, Señor, que podamos dejarnos guiar por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén.